Para nuestros amigos, la vagancia del Fachinal. Se acabó el amor que tú tanto me juraste. Ay, tú no tienes corazón por las cosas que me haces. Veo que se acabó el amor que tú tanto me juraste. ¿Qué fue lo que hice yo? Que he ofendido tu carácter. Se te nubló la razón, pero tú no eres culpable, ni yo tampoco lo soy. Más bien fui muy tolerante. De que te llenaran de cosas, que fueras celosa, ya no tan amable. Que yo confiado de la vida, veía las mentiras, ni a quién reprocharle. Y yo confiado de la vida, veía las mentiras, ni a quién reprocharle. Han hecho un injurio con Cristo, fingiendo un cariño para aparentarle. Y como fui débil contigo, de eso se han valido, no más para engañarme. Han hecho un injurio con Cristo.